se mueve la romina, compadre. Eso, eso, eso, eso. A ver, ¿a qué se truye con ese pasito, che? Bambolera, cuando suena el acordeón con tu cuerpo de pantera, alegra tu corazón, que bien bailas, bambolera. Cuando suena el acordeón con tu cuerpo de pantera, alegra tu corazón. La reina, por eso te canto yo, eres una flor morena, que bailas con gran pasión, de la fiesta eres la reina, por eso te canto yo. ¡Oh!